Guanajuato. Ya llegó la cumbia, se empezó bailando. Ya llegó la cumbia, cumbia Guanajuato. Vaya un saludo a Peter Boy y a todo el Bajío, de sus amigos llamadores de Cartagena. Sabor, sabor, muéveme las blancas y